como Yellow Magic Orchestra, para deleite de quienes se habían quedado colgados con los sintetizadores. Computer Games, juegos de ordenador, se llamaba esta pieza, tema central de The Circus y single, porque entonces todavía se sacaban muchos singles de los long plays, de los LPs, ahora también, pero menos, del álbum Multiplies. Vamos a seguir con la Yellow Magic Orchestra. De Yukihiro Takahashi y Ryuichi Sakamoto, cara B en esta ocasión del primer single que se sacó del álbum Technodelic, publicado en el año 1981, de la mágica orquesta amarilla. No deja de ser intencionado e irónico el nombre que escogieron. Poco después, ya en solitario, en el 84, Sakamoto publica un álbum que es, como muchos de sus trabajos, un reflejo de su interés por las combinaciones étnicas, precursor de su Neo Geo que luego vamos a escuchar. El álbum se llamaba Enciclopedia Musical Ilustrada y llevaba títulos tan significativos como Caminando hacia Asia, Danza Tibetana o Sengan, Disparo Zen, que ya suena. Thank you. Sakamoto abría esta enciclopedia musical ilustrada con el tema Fieldwork, trabajo compuesto en colaboración con Thomas Dolby, uno de los habituales de Sakamoto, quien ha colaborado en muchas ocasiones con músicos que inicialmente proceden del pop, pero que realmente son de difícil clasificación, como David Sylvian o Seigen Ono, quien por cierto colaboró en este disco como ingeniero de sonido. Con este tema, en la versión maxi, a 45 revoluciones por minuto, vamos a seguir. Thank you. 45 revoluciones por minuto, cosa que me hace muchísima gracia, sobre todo ahora que habitualmente trabajamos con cortes del compacto, ¿no? Del disco compacto. Seigen Ono vuelve a ser este mismo año, 1985, ingeniero de sonido de Sakamoto en la grabación de uno de sus más logrados trabajos. Por supuesto, estamos hablando de la banda sonora de la película Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Thank you. Believe. Christmas, Mr. Lawrence, Feliz Navidad. Mr. Lawrence, la película de Nagisa Oshima basada en la novela de Sir Lawrence Van der Post, en la que además de la inolvidable banda sonora, Ryuichi Sakamoto hacía un excelente trabajo como actor al lado de David Bowie, entre otros, una de las muchas facetas de este fascinante hombre al que hoy estamos dedicando muy sucintamente, eso también es cierto, el programa. Neo Geo es el trabajo que va a sonar a continuación.